Esto es Hip Hop por Hoy, solo aquí en Cubo Radio. No sé qué hacer ahora. Todo en la vida tiene un propósito, incluso esto, y depende de ti descubrirlo. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona. Encuentra el amor en lo que hace. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches, días. Yo soy MC Wex, sean una vez bienvenidos a Hip Hop por Hola aquí en Cubo Radio. Estoy muy feliz de que nos estén escuchando nuevamente. Esto que estamos escuchando en el fondo es algo del material promocional de mi gran amigo Rapper Mesa acerca de su evento, sobre la presentación de su nuevo material. También quiero mandar un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando en la cadena de Cubo Radio, a todos los programas. Gracias a ustedes, este proyecto sigue creciendo y vamos a tener muchas sorpresas para ustedes, así como nuevos programas, nuevos horarios y, vamos a mejorar también la calidad del audio. En esta ocasión, tal vez lo notarán, estoy manejando un nuevo software. Entonces, a ver qué tal sale. También, más vale tarde que nunca, quiero mandar un saludo a todos los papás por el Día del Padre que acaba de pasar este sábado. Y también un afectuoso saludo y abrazo a mi papá, Don Beto, conocido así en el bajo mundo. Muchas gracias por todo, papá. También, escuchando este mixtape de Rapper Mesa, las voy a mandar ya de una vez con la siguiente rola. Es un mix de las rimas femeninas. Estas nenas que ya todos conocemos, como me gustan, sobre todo Niña Dios. Un saludo y un besote. Te quiero. Orgullo latino, si fino. Sufrimos golpes, oraciones. Elevo durante las noches agudas violaciones. Eso envenena mis emociones. Triste por humillaciones. A pesar de todo defendemos honores. No critique las formas. Valemos más que modas, todas y cada una. Somos todas y cada una. Viene haciendo historia. Con estas mujeres llegaremos a la gloria. Comunicando, poniendo ejemplo en la memoria. Ya sabes, y compartiendo toda esta euforia. Despierten, levanten la cabeza. Tomen la rienda de su vida. No más condenas y cadenas. Si te encontraras con líneas divisorias, resiste, sigue tocando puertas. A partir de la revolución interna se ilumina esa mirada. Extiende las alas, emprende el vuelo, trazando un horizonte nuevo. Libérate de miedos creados. Canto del corazón, vengo a decirte. Femenino sabor, mujer sentimiento, pura bendición. Canto del corazón, vengo a decirte. Femenino sabor, mujer sentimiento, pura bendición. ¿Cuántas mañanas despertaste en depresión sin fondo? Ma buscaba salvarte y tú en el plan de yo me escondo. Porque el amor y comprensión de una mujer es para siempre. Se lleva así el poder de la creación aquí en el vientre. Es suficiente para ir del acto por excelencia valiente. Navegó contra corriente, fue tan fuerte ante las penas, dio su rostro más sonriente. No es persona de qué, es una diosa caminando entre la gente. Tremendo saborcito femenino, cruza la frontera, llega para México divino. Las princesitas esta noche son guerreras, y pa' que toda la gente vea que hay talento de mujeres donde sea. No te canto en mano, yo te canto con sabor, y pa' todas las muchachitas yo le doy la bendición. Poesía femenina en el Distrito Federal, morenita y la muchacha si te van a cantar. Yo canto del corazón, vengo a decirte, femenino sabor, mujer, sentimiento, pura bendición. Canto del corazón, vengo a decirte, femenino sabor, mujer, sentimiento, pura bendición. Somos todas y cada una, diosas humanas de la luna, como ninguna, única. Somos todas y cada una, diosas humanas de la luna, como ninguna, única. Mujer de matiz, mestiza, raíz, madre estrella, sigue brillando, tanto que tan, tanto. Mujer de matiz, mestiza, raíz, madre estrella, sigue brillando, tanto que tan, tanto. Mujer de maíz, mestiza raíz, mar de estrellas sigue brillando. Cúbulas, ¿cómo las escucharon? A mí como me gustan estas chamacas más, Shimbo y también Niña Dios. Que me gusta cómo entre todas ellas se complementan, porque son estilos bien diferentes y a fin de cuentas siguen siendo rap. En alguna de las ocasiones, cuando estas chicas vienen juntas, no te puedes decidir por ninguna de ellas, gracias a que son tan completas en forma de grupo, que en los eventos en los que las topes te vas muy feliz. Seguimos escuchando lo que es el mixtape promocional de Rapermesa. Les voy a platicar rápidamente de lo que se trata este evento. Es el 25 de junio en la Plaza Luna Park, para los que viven por allá y por qué no, de todo el Distrito Federal. Va a haber muchos invitados muy importantes, entre ellos, por mencionar, Alto Rango, también van a estar Freestylers, así como Forastero y Punto Trágico. Entonces no puedo mencionar a todos, porque no es por menospreciar a nadie, pero no nos alcanza el tiempo. Ya sabemos que puro talento en este tipo de eventos. Espero que le vaya muy bien a mi compañero Rapermesa. También espero poder cubrir este evento. De ser así, ya tendremos un programa especial dedicado a esta presentación de su nuevo material, Ilusiones que no saben. Vamos con la siguiente rola, que es de un compa que va a estar en este mismo evento. Él es Amatista, su rola se llama Con Permiso. También, y para que vayan calando lo que vamos a ver en este 25 de junio. Ustedes al cantarlo así, el hip hop lo quieren destruir, por supuesto que no lo van a conseguir. Por eso estamos aquí, la cosquilla no lo va a permitir. Gia, Gia, Gia. Real Zone Studios. Alto Rango, alto rango, rango, rango. Amatista, Amatista, Amatista. Exceso de flow, este MC sobrepasa. Tú preguntas quién, Alto Rango está en la casa. Amatista, todo clan representa y te doy la vuelta. No me hables de tu flow cambiante porque yo soy tu escuela. Me llaman estratega y no domino barrios. Copulo tus oídos, levanto las manos donde domino escenario. No manejas tú el vocabulario, mucho menos el exceso. Necesitas peso y yo soy extraordinario. Diario. Hablo andando, nadan entre los textos. Es mi perdición y me llaman el tritón, porque domino los mares. Pero tú mareas, tarareas y un mareas, y destruyo tu disea con un flow que tú deseas. Ahogo tus arterias, quieres superarme, pero yo pongo la regla. Me critican mucho por no tener un disco, que soy un comercial, MCs hacia el piso. Me critican mucho por no tener un disco, cuando tomo el mic nunca les pido permiso. Deslizamos rap, pues mi arsenal es como atacamos repartiendo lírica explícita. Tanta técnica ilícita que palpita tu temática. Es mi crónica contra la trilla tan patética. Saliendo adelante, siendo un plebeyo, tronamos tu cuello. Si no sabes el poder, no sabes el poder, no me hables tú de ellos. te sientes el cabrón, te sientes el más homes, estúpido imbécil, yo domino los siete mares como David Jones. Yo soy Amatiste el terrorista, igualado. ¿Igualado a qué? Igualado a Bin Laden. Tratar de superarme sin esperar que pase dos veces seguidas el cometa Halem. Date dote jaque con deporte, sin quejarme yo te pongo corte, porque traigo con todo el soporte. ¿Por qué? Porque tengo la habilidad de todo un MC. La diferencia entre tú y yo es que tú buscas el rap, el rap me encuentra a mí y la suerte nunca te sonríe, hermano, se burla de ti. Se burla de ti. Me critican mucho por no tener un disco, que soy un comercial, MCs hacia el piso. Me critican mucho por no tener un disco, cuando tomo el mic nunca les pido permiso. Amatista todo plane para la guerra, estamos listos para ti y para todos los demás. Tengo más, estoy listo, la pregunta del millón, ¿acaso tú lo estás? No lo creo, tienes miedo, sé sincero, cenicero eres. Maromero, te entreno con fluidez hip hop. Mujeres son placeres, en arenes son mis renes, tú no puedes con región de guerra, con todo alto rango matamos a las perras con puro vocablo. Tu sueño es ganarte un Oscar y también un Grammy. Tu track acompaña a Leonardo DiCaprio muriéndose en el Titanic. Picnic, panic, fácil, volátil, fácil en el mic. Entiende estas frases que te escupe este MC. Que te escupe este MC. Me critican mucho por no tener un disco, que soy un comercial, MCs hacia el piso. Me critican mucho por no tener un disco, cuando tomo el mic nunca les pido permiso. Acabamos de escuchar lo que es Con Permiso de Amatista. Un MC de alto rango crew, muy buenos todos ellos, a ver qué días se animan a una entrevista con nosotros, a ver, pondré en contacto con ellos, ¿por qué no? Para hacer un programa especial. La rola que sigue en continuación es una linda melodía, se llama Así Nos Aplicamos. Esta rola es de Delso, un morrito que me ha insistido mucho que le ayude, que le eche la mano. De eso no se trata. Aquí es un espacio abierto para todas las personas que quieran mandarme sus proyectos, sus maquetas. Aquí lo pongo, se los puedo asegurar. Esta rola ya me la había pasado hace como 15 días o más. Se llama, como mencionaba, Así Nos Aplicamos. Es de Delso. Este morro tiene, al parecer, tiene 15 años. Y pues se le ven las ganas y se le ve también la calidad. Obviamente tiene principiante, pero me gusta que a su corta edad ya maneje un estilo más propio. No se esté identificado y también maneje un tipo de hip hop muy underground, muy de calle, muy antirrepresivo. Me gusta todo este tipo, estas ondas underground, que lo podrías esperar de una persona mayor, pero vamos a escuchar. Muchos por celos y envidias de los demás, tus dejaron de pintar mis les llego y alcance. Tantas corretizas de ser normal, nadie que nos alcance, que nos pare. Cuidado que alguien en la chota, pero aplícame, porque me detiene judicial. ¿Acaso está mal mi forma de expresar? Dale un bastón y que se vaya. Dale un 100 y que sea guardaespalda. Pues así esto funciona, ya todo mundo lo sabe. Grafiteros hacen la mano con coraje. Pásame una faz, déjame rellenar. Estoy a punto de acabar. Disciplina es lo que se necesita para aplicarse en la avenida. Pega un sticker en el semáforo, pero rápido que pasan los carros. Pasa el rastrillo o el plumón para irme aplicando en el camión. O el ácido y la piedra. Un chango sin chofer ya se dio cuenta. Con este fondo de la chica rockabilly de los Rebel Cats, muy buena canción. Le mando un saludo a Delso, muy buena tu rola y todas tus rolas que me has mandado. Búsquenlo en YouTube, así como Delso, tiene ya sus rolas. Si quieren más información sobre este chico, escríbanos aquí a mcwedge@cuboradio.tk. Yo les puedo mandar todas sus maquetas, aquí tengo todo su material, o igual les puedo pasar el contacto para que se pongan en comunicación con este chavo. Bueno, me gusta mucho esta cancioncita de los Rebel Cats. Nada que ver con el hip hop, pero hay que saber reconocer la música buena de otros géneros. Vamos con la penúltima rola del día de hoy, ¿cómo no? Vamos con algo de mi queridísimo compañero Rapper Mesa, ya que ando aquí promocionando todo su material. Estos MCs absurdos, en compañía de Ever. Un saludo a Ever Mártir, que va en mi escuela, en la S Zacatenco. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad? Pero así es el estilo de hip hop. Un saludo a Rapper Mesa, y aunque no me crean, se hace güey, pero este cabrón está lucrando con mi canción. Yo la escribí. No toda, pero sí escribí parte de ella. Escúchenla, está muy chingón. Sí, la permesa, Ever Mártir. Una vez más, venimos aquí desde Cuautitlán Izcalli. Esto es para los gangstas, para los putos hipócritas de mierda. Esos que se quieren creer MCs. Sí, han llegado aquí los verdaderos maestros del mic. Les vamos a aplicar para ustedes, puntos de mierdas. Venga, una vez más, prolongando la canción con el corazón. Absurdos, no lo pueden soportar. Nuestras rimas salen sin parar. Con estilo peculiar, no lo pueden igualar. Conforme vamos creciendo, nuestros versos se hacen perfectos. Y para enfrentarnos, no encontramos pretexto. Solo saben que como insulina, el rap surge el mismo efecto. Y ustedes cada vez tienen más defectos. Es la hora de empezar a rimar y demostrar a los demás que podemos asumir la responsabilidad. Salir adelante para que así podamos a la meta llegar. Formando nuestro propio criterio, sincero, basado desde el suelo lo real. No como tus letras que las quitamos sin piedad. Les ha llegado la verdad. MCs absurdos nos hacen reír. Ustedes al cantarlo así, el hip hop lo quieren destruir. Por supuesto que no lo van a conseguir. Por eso estamos aquí. La permesa y Ibermatic no lo van a permitir. Bases de hipocresías e insultos en sus palos. MCs absurdos para esos putos que sienten muy rudos. Mi materia, licencia se llama hip hop crudo con conciencia. Salieron en mi cabeza con mucha eficiencia y demasiada paciencia. Diciendo que somos estúpidos pendejos, casi no podremos llegar lejos fácilmente y simplemente se los cantamos. La mente que traemos es suficiente para derrotarlos. Trabajo nos ha costado estar en este lugar. Sorprendidos estamos de lo que hemos podido y podremos lograr. De aquí no creo que nos puedan quitar. No, es no, la no. hora de que empiecen a escuchar. Hago rimas estupefactas, ya la ves, fantásticas. No como las tías, que son porquerías. Siempre se la pasan diciendo estupideces y mentiras. Mejor piensen antes de ser MCs. Ustedes mejor que nadie debe saber que no todo es así. De hip hop o rap, como le quieran llamar, obtengan un mejor perfil. Yo siempre en ese elemento me rifo así. Perro que ladra no puede morder. Yo el verdadero obtengo el fino poder. Ustedes como habladores pueden perder. Y yo como orador derrotado nunca me van a ver. Sí, hey, hey, bien. Yo tengo una vez más la permisa. ¿Acaso no saben que hay que profundizar en cultura, sabiduría y enseñanza, censura, el cielo, el momento y nosotros lo mental lo deberían de considerar cuando tratamos a una chicha con los cinco, nos empezamos a transformar y falsos como ustedes empezamos a derribar. MCs absurdos no lo pueden soportar, nuestras rimas salen sin parar, con estilo peculiar no lo pueden igualar. Conforme vamos creciendo nuestros versos. Y bien, vamos llegando al final de nuestro programa. Espero que nos sigan escuchando a todas las estaciones de Kibo Radio, todos los programas de Kibo Radio, perdón. Y un saludo nuevamente a todos ustedes, personas de Venezuela, personas de Colombia. Que me han estado contactando por Facebook, o también los que nos dejan comentarios aquí, o no olviden dejar su comentario en la parte inferior. Vamos con esto, que es de Bastón, una de mis bandas favoritas y uno de sus nuevos materiales, se llama Lifestyle. Vamos a escucharlo. Hasta luego, adiós. Y te quemo con lo que toquemos. Hacemos lo que mejor sabemos, padrino. En el micrófono domino los ritmos y rimo. Tengo el número uno, ¿cuál es el suyo, vecino? Doy lo máximo y a veces me aproximo. Respeto igual a todos mis prójimos. Termino como un torbellino, solo en el llano. Por lo menos moverán las manos, aunque sé que les importa un comino. Si duermo soñando en vano, bueno, se aprende algo, pero es cansado imaginar como lingotes los centavos. Y para a ti no valgo, si rompí el marrano y no encontré ni un clavo. No nos mintamos ni nos matemos, que ya dejamos de ser monos. Solo que sea que fuimos, ahora somos productos, consumiendo otros productos. Y me deprimo, por eso estas palabras que muerden las fibras. ¿Cómo? Como leones en zona de cebras. ¡Sobres! No dejaremos ni las sobras, mejor que te cubras. Esta noche hay cacería en la selva. Ya no vuelvas, si te puedes marchar, basta y sobre este par para patinar. Los estéreos de los carros, las radios de los barrios. Bastón es una forma mental que genera salarios y comentarios. ¿A ti cómo te va? Salimos de los camerinos entre nubes de humo, ya sabes cómo. Volamos de regreso terminando el desayuno. Rap fenómeno es el punto, de calle en calle se ha vuelto un vagabundo. Pero no blando, se va bien tendo y puras de esas. Tú que todo lo mides, no representas competencia, no delires. Aquí no hay mártir, te hago valer dique en un 2x3, I'm the illest. Les traje serenata, crema y nata con rimas sensatas. Los arrogantes no sirven de piñata. Así vio bastantes que se delatan en un instante. Se nota que lo intentan pero no tienen aguante. Llevamos clara ventaja porque hacemos joyas que brillan y asemejan galaxias. Márquez, no le podemos ofrecer migajas. Lo demás se los platica mi compita en las agujas. Gracias.